Lalo mi papá. Y mal peores. No se le van a tirar la fiesta a ellos. Aquí no ha pasado nada, una fiesta de amigos. Lo que pasa es que se pasaron de tragos por las muchachas. Usted sabe, estos cañones bueno. Se alborotan, pero... ¡Dale! Tiempo de filosofar. Aquí no dicen ser o no ser. Aquí dicen eso es balo pólvora. Taxistas dicen yo no voy por allá. Cerraron la calle, se va a armar la de Troya. Una marranada es una tómbola. Los tómbolas prohíben, pero reciben donaciones navideñas. Huele a nuevo, hasta los muertos estrenan. Un chorro para las ánimas. No me pise los tenis cuando pase. El evangelio de Juan Pachanga dice: venid a mi casa, multiplicad los peces, el vino y las mujeres pilas. Que el sancocho sigue en la terraza. Este es el paraíso para eso. La gente no descansa hasta ver el sol. Entre obsequios y exequias, la receta es dos tazas de nostalgia por una de alegría. Meto 20 lucas pa' matar esta sequía. Tengo varios difuntos atrancados en la tráquea. Voladores de Dune Morro, pilas con ese carro. Ha pasado tres veces pura fiscalía. ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar. Nos dieron las 12 y carambola al más allá. ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar. Nos dieron las 12 y carambola al más allá. Yo, llegaron los aguinaldos. Días festivos con amargos recargos. Medallo es un pesebre. Los santos son más grandes que las casas de los pobres. Pa' comprar equipo de sonido empeñan el televisor. Sirvo guaro, sirvo de borracho, sirvo de fiador. La temporada está que arde, cómpranos un hueco. Sin árbol navideño, se bebe a palo seco. En el baile del muñeco, suena cariñito de Rodolfo y marioneta de cartón. Todo se paga crédito, plan se pare para la policía. El payaso se durmió y lo despintaron. El año que viene hablamos, le dijeron al que fía. Sin casco y en contravía. ¿Ya compraste el incienso? Todo para el último día. Al hijo de Doña Consuelo le robaron la plata de la natillera por buñuelo. No habrá traído y se quejaron. La vida también es un regalo, pero nunca lo entendieron. ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar. Nos dieron las 12 y carambola al más allá. ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar. Nos dieron las 12 y carambola al más allá. Mi estilo de vivir es un diciembre de 300 días. Mi estilo de vivir es un diciembre de 300 días. Buenas, una garrafa. Ya, pues qué güey. Corten.